primavera se llena el corazón de soles y cometas cabalgando en la cola de algún ventarrón. Ya llegó la primavera. Estamos en las 10 de la mañana, 7 minutos, dándoles los buenos días con Daniela. Daniela, buen día. Buen día. Y bueno, llegó la primavera, ¿eh? Estamos con un panorama muy primaveral. Tenemos casi 20 grados de temperatura a las 10 de la mañana y nos estamos todos preparados ya en modo excursión, como cada tanto acá en la 36. Y estamos recibiendo con mucho gusto a Alejandro Lloritz para hablar justamente de lo que va a ser esta jornada del próximo sábado 11. Alejandro, buen día. Buen día, un gusto encontrarnos con ustedes y con la audiencia cada vez que tenemos este tipo de propuestas. Sí. Esta propuesta conjunta entre el equipo del complejo El Parador Suri y la Radio Centenario desde la propia inauguración del complejo. La radio ha sido parte fundamental del arranque y del desarrollo del complejo precioso que tenemos en el Parador, en el Balneario Ordey, en Quillú, a partir del Parador Suri, el camping La Casa del Cura, bueno, los alojamientos ahí al lado de la playa con el escenario Aníbal Sampaio, y bueno, eso siempre ha sido posible gracias a la ayuda de la radio y también esta oportunidad de excursiones donde se encuentra la audiencia de la radio, la familia de la Centenario, con los propios gente que está todos los días aquí en la radio, transmitiendo y comunicándose con ellos, verse cara a cara, pero además compartiendo una actividad de ese tipo, al lado de la playa, en un lugar precioso, pudiendo recorrer las galerías y las terrazas del Parador, con comida, la parrilla, ¿no? Carne, pulpón, pollo, con ensaladas, menú completo, con pan casero, bueno, bebida, helado de postre, espectáculos en el escenario, como siempre, la animación de los compañeros, música durante toda la jornada, poder salir a recorrer, poder bajar a la playa, artesanías también de los compañeros con cuestiones de elaboración allí local, de Quillú, para llevarse recuerdos, para llevar regalos, todo en una misma jornada, saliendo de aquí, de la esquina de la radio, de mañana, volviendo a la tardecita con un ticket, todo incluido, bueno, las rifas, los sorteos que se hacen, la diversión, la verdad, conocer o ver los alojamientos, también para ir pensando en la posibilidad de irse unos días en el verano, quienes tienen la posibilidad. Es una oportunidad que siempre, siempre se pasa muy lindo, siempre se disfruta, y bueno, venimos a invitarlos. Como siempre, esto requiere organización, requiere todo un trabajo previo para tener, bueno, en la cuestión de la gastronomía, de alimentación, tener todo de primera calidad y bueno, y prever la elaboración de todo. Eso precisa organización, hay que comprar. Nosotros estamos en un rinconcito, al lado de la playa, para conseguir la mercadería de buena calidad. Hay una cuestión de tiempos, de traslados. Distancia. Seguro. Así como, bueno, todo lo demás. Entonces, bueno, la cantidad de plazas en el transporte que va a llevar. Entonces, bueno, ya estamos a principio de mes y por eso aprovechamos también a venir. El tiempo está haciendo buenísimo, les digo, si quieren les podemos mandar para que los que pregunten. Está precioso el Quillú, está precioso el entorno del Parador. Con estos días está sumamente disfrutable. Tenemos siempre algo nuevo, ahora está para conocer. Además, yo no sé si ubican, pero detrás del escenario o al costado del escenario, bajando hacia la playa, sí, mismo allí quienes conocen, hay desde siempre, no desde siempre, pero desde hace mucho tiempo quienes van, hay una boya. Bueno, ahora no hay una boya. Ahora hay una escultura de un artista local, que tiene, ha tenido participación aquí en la radio, es un trabajador obrero, herrero de profesión, metalúrgico, que se dedica, está lleno de esculturas en Quillú. Saben que Quillú es grillo en guaraní, sí. Y a la entrada de Quillú hay un grillo. Bueno, grillo. Y a partir de allí hay indios, bueno, allí en la zona en que estamos está la tortuga. Hay un águila también. Y bueno, este hombre tiene toda una cantidad de esculturas de ese tipo, todo hecho en hierro y metales. Y tenemos ahora un ñandú galáctico, bueno, con toda la leyenda del ñandú contada allí alrededor, con los lobos, con los depredadores que lo buscaban. Estás pisando el arco iris como yendo a dejar su huella en el cielo, que es la leyenda del ñandú galáctico. Así que una obra de arte que va a estar allí arriba, se va a poder ver desde donde se ubiquen, así que siempre tenemos algo nuevo para invitarlos. Los invitamos a pasar aquí por la radio directamente a comprar los tickets o a comunicarse por teléfono, WhatsApp, todas las vías que hay ahora, porque ahora hay formas de pagar y asegurar el ticket y venir directamente. Ya es el sábado de la semana que viene, claro. Sábado 11. Estamos a una semana y poquito. 2903-0302, 2903-0304 son las líneas de teléfono fijo, 099-326-381 el WhatsApp. Por ahí, como se comunican habitualmente con la radio, también por ahí pueden comunicarse para comprar a distancia los pasajes o pasar por la radio en 18 de julio 1357, segundo piso. Mira, me estoy fijando el pronóstico del tiempo para el sábado 11. La temperatura prevista es de una máxima de 25 grados. O sea que no está para estar encerrado en la casa. Hay que salir a estar con la brisa refrescante y el sol de Quillú. Probabilidad de precipitaciones, 0%. Así que yo les he dicho que cuando fijamos la fecha, la elegimos pensando en el clima y además después avisamos con quienes corresponde de que el día que hay excursiones de la radio, el tiempo es bueno. Eso lo... ¿O no, Blanca? Históricamente es así. Blanca dice que sí. Ha habido en otras oportunidades, pero bueno, de hace 5 o 6 años, nosotros ya prevemos esa situación como nos ha agarrado en alguna ocasión, que se ha pasado muy bien, pero no es lo mismo. Sí. Empezamos a tener el recaudo y ya arreglamos todo para que el clima del día que se fija la excursión sea brutal. Al menos en el momento. Yo me acuerdo la última... Había hasta el último momento alguna duda, que la noche anterior había estado. En el momento, en la mañana de ese sábado, se abrió el cielo y se disfrutó esa tarde de forma espectacular. Podemos hacer un avance de... ustedes saben que siempre proponemos espectáculo artístico. Uh-huh. Después de la comida, en el escenario Aníbal Sampaio. Vamos a ir tirándoles de a poco, pero... para que también nosotros les podemos decir todo lo que va a haber, pero vengan a vivirlo, vengan a descubrirlo. Pero bueno, les vamos a contar. Ustedes entrevistaron aquí en la radio porque durante el verano, desde hace ya como 3 veranos, en el Parador Suri venimos teniendo una propuesta cultural, con entrada gratuita los fines de semana durante toda la temporada, y muchas veces aquí contactan a los músicos que van a actuar el fin de semana en Quillú. Y este verano, cerca del cierre del verano, tuvimos la posibilidad de contar con Sebastián Olivera. Sebastián Olivera es un cantautor uruguayo, joven de Nueva Helvecia, del departamento de Colonia, sobre todo, bueno, con una voz muy particular, además, muy particular, muy bueno. Sobre todo orientado al folk rock. Pero bueno, con un abanico muy abierto, con mucha influencia de, por lo menos noto yo, de grandes músicos referentes de la música nacional, que dio un espectáculo bárbaro, la verdad. Nosotros lo conocimos también en Quillú, pero bueno, con un repertorio de canciones que muchas veces a los músicos se los contrata para animar, claro, un boliche o una actividad o algo, y entonces piden canciones que conozca la gente. Nosotros lo invitamos a cantar sus canciones y quedó todo el mundo de boca abierta. Fue una de las sensaciones del verano. Él ha tenido un despegue en su carrera, desde que León Gieco decidió, le ofreció, o bueno, combinaron grabar un tema de él en conjunto, y bueno, a partir de eso le ha abierto también muchas puertas, porque bueno, que artistas de esa talla elijan compartir la grabación de un tema, bueno, es como un apadrinamiento que le ha abierto muchas puertas, se ha vuelto un poco con más relevancia en la región, pero además nosotros le dimos un toque especial para esta excursión, porque cuando tocó ese fin de semana en el verano, había mucha gente que estaba veraneando y también vecinos del Quillú, entre ellos Emiliano. Emiliano es un músico de Quillú, que también ha tocado en el escenario, que le vamos a contar a la audiencia, porque muchos irán hace tiempo o algo, pero Emiliano cantó y tocó en la inauguración del Parador. En la inauguración del Parador, hace más de 17 años. Y durante el espectáculo, que además ese día tocaba Sebastián Olivera con un despliegue de aparatos y demás en su guitarra, pero además teníamos una banda, ¿no? Teníamos, ustedes saben cómo somos nosotros, haciendo todo de todo, cocinando, haciendo las miniaturas de pescado, bla, bla, y haciendo el sonido también, estaba todo el escenario microfoneado y cosas, porque habían baterías, bueno, equipo, el despliegue de audio, de todo. Y Sebastián dice, bueno, le vamos a complicar la cosa, Alejandro, pero vamos a hacer algo que no estaba previsto. Vamos a invitar a tocar a alguien al escenario. Bueno, yo entré en pánico. Bueno, y subió Emiliano, que es percusionista, y tocaron un tema juntos. Bueno, a mí me llamó la atención, pues si bien Sebastián ya había estado en Quillú, me lo podrían haber dicho antes. Claro. La realidad fue que Sebastián, mientras tocaba, con un parador lleno de gente realmente, notó que Emiliano, sentado en un tronco de madera, se pasaba haciendo percusión de los temas, y él miraba qué bien que lo seguía. No se conocían, y lo vio tan entusiasmado que lo invitó a subir a que golpeara lo que hubiera ahí, un tambor que había ahí en la vuelta. Del otro grupo, y quedó fantástico. Entonces, a partir de esa experiencia, que fue un encuentro de dos músicos del oeste, uno de Quillú particularmente, otro de Nueva Helvecia, les propusimos que armen un dúo para tocar en la excursión. Debe estar Sebastián Olivera con trayectoria, acompañado de Emiliano, que es fundador del Parador Sur, porque estuvo cantando y tocando en la inauguración del Parador. Qué increíble. Bueno, eso es, también habla de las cosas que se dan en las excursiones, ¿no? De hasta los artistas también tienen esa, es algo que solo ese provecho, digamos, que se puede sacar. Y obviamente, ¿no?, se lo propusimos en el marco de lo que es una excursión, que es para colaborar con el sostenimiento de esta radio, de la Radio Centenario al aire. Por lo que, quién sabe, la vida dirá, pero es muy posible que esto no se vuelva a repetir, este espectáculo. Es un espectáculo que lo gestionamos, lo propusimos y se ha armado exclusivamente para esta excursión. Así que es otra, porque si no venimos, ¿qué les vamos a decir del pulpón y el pollo a las brasas que se sirve en la excursión saben perfectamente que está, es una porción muy bien servida, que está bueno, que todo el mundo queda satisfecho, rico, hecho de manera bárbara, además con el pan casero, que es muy característico de la gente lo pide. Del parador, que hay roscas para llevarse, después todas las cosas dulces, las artesanías locales. Bueno, les proponemos cosas nuevas también como forma de decir, decídanse, comuníquense con la radio, avisen que van a pasar por acá, vengan, compren el ticket, apoyan a la radio y pasamos un sábado de novela, el sábado 11, todo el día en el Parador Suri. Acá también nos mandan algunos mensajes la audiencia. Daniela pregunta, ¿cuál es el costo del ticket y qué es lo que incluye? El ticket 1.500 pesos incluye la salida de el traslado, digamos, de ida y vuelta desde la radio, o sea, sale de mañana de aquí de la esquina de la radio, Ejido y 18, lo lleva hasta la puerta del Parador Suri y los trae de vuelta al atardecer a Ejido y 18 de julio. Incluye además el menú, que es pollo o pulpón a las brasas, con ensalada, pan casero, un refresco individual, o sea, una botella de medio litro de refresco, de cerveza, una lata de cerveza, y una barrita bombón de helado de postre. Y los espectáculos en vivo y la animación de toda la jornada. Perfecto. Y además la experiencia, ¿no? Además de todo lo que se ofrece, la experiencia, ¿no? El encontrarse con otro, más allá de encontrarse, vos decías, con la gente que está en la radio y todo demás, que no sé si será lo más llamativo para la audiencia. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Pero la experiencia de encontrarse también con gente que conoces ahí, ¿no? En el viaje, que coincidís en la mesa o en la mesa de al lado, que también se ha dado, ¿no? Y después de las excursiones, siempre acá recibimos muchísimos mensajes después de la excursión de gente que quedó con un contacto con una persona que conversó, que intercambiaron anécdotas, experiencias, que pasaron bárbaros. Siempre hay, después de las excursiones, devoluciones muy, muy buenas, ¿no? Pero lo que pasa es, esta forma de en el Parador es muy particular, es un sello distintivo de la historia del complejo de turismo social de Amulpe en Quillú, y es parte de la historia de la radio Centenario. Sí. Vamos para dos décadas haciendo excursiones, pero es un mecanismo que en la radio, en la radiofonía uruguaya, siempre fue usado el encuentro de la audiencia con los comunicadores, en espacios de diversión, de recreación, de compartir jornadas de salida a conocer, a recorrer, a confraternizar, es parte hoy que se incorpora y está muy bien el tema de las de las redes, entonces, bueno, uno puede decir que tal radio tiene una cámara mejor o hace unos videitos cortitos con el resumen de mejores, y claro que todo eso además aporta en la difusión de los contenidos y demás, pero el encuentro de la gente cara a cara, de compartir un viaje, la salida, desde que se espera el ómnibus en la esquina de la radio, las anécdotas de quién salió más temprano, cuándo, cómo se levantó, lo que le pasó, lo que se olvidaba y volvió para atrás y no sabía y no quería llegar tarde y perderse el ómnibus, hasta que se empiezan a compartir las cosas que compraron en una panadería o lo que sea, el viaje, la llegada. Son espacios que son importantes, cuando uno los vive se da cuenta lo necesario que son, así que a no arrepentirse después, a jugársela, venir por la radio, colaborar y pasar un sábado espléndido. También uno capaz dice, ¿no? Ah, yo estoy solo, capaz no voy porque no tengo compañía, pero no, siempre se hace... Al contrario. Exacto. Es justamente para eso, para encontrar compañía. Es un espacio bárbaro, además de ambiente familiar, seguro, agradable, Al contrario, se puede venir en grupo, se puede venir en barra y se puede venir cada uno que va a tener espacio para compartir con el resto de la audiencia y de la gente que viene a participar y con, bueno, el equipo de la radio y del parador. Y vos hacías un adelanto ahí de una de las propuestas artísticas que va a haber, que la gente esté atenta también a otras novedades que puedan surgir. Esto, repetimos, es el sábado 11 de octubre, salimos en la mañana de acá de Ejido y 18 de julio, volvemos en la tardecita, y es una experiencia que, como decías vos también, Alejandro, hay cosas que van a estar este sábado y que capaz que no hay otra oportunidad. Va a haber otras excursiones con otras cosas nuevas, pero hay cosas que van a hacer este sábado. Sin duda. Y la excursión siguiente habrá cosas que son exclusivas de esa excursión. Entonces, al que ya fue, que ya sabe lo bien que se pasan las excursiones, que puede volver a ir porque va a haber cosas nuevas para vivir, y al que nunca tuvo todavía la oportunidad de ir, que no se lo pierda y que aproveche esta oportunidad, ¿no? Sí, para pasarla bien, para disfrutar, para comer rico, para hacer amigos nuevos, para divertirse, para ver espectáculos, para ver otro tipo de arte como las artesanías y como la escultura en hierro que tenemos allí, para salir, para tomar aire. El aire del Quillú es totalmente distinto al que tenemos aquí en Montevideo, sí, claro, o en la costa mucho más limpio de Canelones, o en Las Piedras, La Paz. Así que arrímense, vengan a compartir este día, a colaborar con la radio. Así que decídanse y avisen para aquí, para la radio. Los lugares son limitados. Hay lugar y precisamos que nos acompañen y también irnos confirmando. Así vamos también planificando para que la fiesta, porque va a ser una fiesta, la hace la gente. Pero que, bueno, nosotros podamos tener todo organizado y preparado a la altura para que eso se pueda consumar. Muy bien, así que los esperamos por acá por la radio, esperamos la comunicación de ustedes por las vías habituales de contacto, que las seguimos repitiendo, 2903-0302 y 04 y 099-326-381, y nos encontramos el sábado 11 entonces. Bueno, muchas gracias. Alejandro Lloris, gracias por este rato.